Capítulo 4 del libro tercero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 4. Entrada de una muñeca en escena. Se recordará que la hilera de tiendas al aire libre que empezaba en la iglesia llegaba hasta el bodegón de Thenardier. Estas tiendas, cuyos dueños esperaban el paso de mucha gente que debía ir a la misa del gallo, estaban alumbradas por velas de sebo que ardían en cucuruchos de papel, lo cual, como decía el maestro de escuela de Montfermeil, sentado en aquel momento junto a una mesa en casa de Thenardier, producía un efecto mágico. En cambio, no se veía una estrella en el cielo. La última de estas barracas, situada precisamente frente a la puerta de los Thenardier, era una tienda de juguetes toda relumbrante de oropeles, de abalorios y de magníficas cosas de hoja de lata. En primera línea y delante de todo, había puesto el tendero, sobre un fondo de servilletas blancas, una inmensa muñeca de cerca de 2 pies de altura, vestida con un traje de crespón color de rosa, adornada de espigas de oro en la cabeza y con pelo verdadero y ojos de esmalte. Esta maravilla había sido durante todo el día objeto de admiración para los mirones de menos de 10 años, sin que se hubiese hallado en Montfermeil una madre bastante rica o bastante pródiga para comprársela a su hija. Eponina y Azelma habían pasado horas enteras contemplándola, y hasta la misma Cosette, aunque es cierto que furtivamente, se había atrevido a mirarla. En el momento en que Cosette salió, con su cubo en la mano, por sombría y abrumada que estuviera, no pudo menos de alzar la vista hacia la prodigiosa muñeca, hacia la señora, como la llamaba. La pobre niña se quedó petrificada. No había visto aún tan de cerca como entonces la muñeca. Toda la tienda le parecía un palacio. La muñeca no era una muñeca, era una visión. Era la alegría, el esplendor, la riqueza, la dicha, que aparecían con una especie de brillo quimérico ante aquel pequeño ser, relegado tan profundamente a una miseria fúnebre y fría. Cosette medía, con esa sagacidad candorosa y triste de la infancia, el abismo que la separaba de la muñeca. Se decía que era preciso ser reina, o a lo menos princesa, para tener una cosa así. Consideraba el bello vestido color de rosa, los magníficos cabellos alisados, y decía para sí: ¡qué feliz debe ser esa muñeca! Sus ojos no podían separarse de aquella tienda fantástica. Cuanto más miraba, más se deslumbraba. Creía estar viendo el paraíso. Detrás de la muñeca grande había otras que le parecían hadas y genios, y el tendero, que se paseaba por el interior de su barraca, le producía en cierto modo el efecto de un padre eterno. En esta adoración lo olvidó todo, hasta la comisión que la habían encargado. De pronto, la bronca voz de la Thenardier la hizo volver en sí. —¿Cómo, bribonzuela? ¿No te has ido todavía? —Espera, allá voy yo, ya te compondré. ¿Qué tienes tú que hacer ahí? La Thenardier había echado una mirada hacia la calle y había visto a Cosette en éxtasis. Cosette echó a correr con su cubo con toda la velocidad que podía. Fin del capítulo 4 del libro tercero.